gloria al que vive y reina para siempre. Mi alma adora el nombre poderoso de nuestro Señor. Créeme, estamos contentos, estamos nuevamente con la familia de Como Llama de Fuego a Tu Vida. Aleluya. Íbamos un tiempo, ¿verdad?, que estábamos fuera. Mi alma adora el nombre del Señor por situaciones que ocurren, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Cristo. Fueron unas vacaciones, estuvimos ahí siempre haciendo alguito. Mi alma adora el nombre del Señor. No sabíamos cuán prolongado podía ser. Mi alma adora el nombre de Cristo, pero estamos nuevamente aquí. Aleluya. Tan pronto nuestro hermano Canaima me resolvió rápidamente, me tomó en cuenta este siervo. Mi alma adora el nombre del Señor. Lo llamó y aquí estamos nuevamente. Mi alma adora el nombre del Señor. Simplemente pues cambiamos el nombre de programación. Mi alma adora el nombre de Cristo para como un nuevo comienzo. Mi alma adora a Dios, el cual ahora se llama Provisión para el Alma. Mi alma adora el nombre del Señor, porque al Dios que le servimos es un Dios de provisión. Alaba la gloria del que vive y reina para siempre. Y quiero mandarle un saludo cordial a todos, aleluya, a toda la familia de Como Llama de Fuego, a nuestro hermano Luis Giné, mi alma adora el nombre del Señor, Isabel Santiago, aleluya, Javier, el Cuca Martínez, Fuegazo, te queremos. Bendito sea el nombre de Cristo, Gamaliel, aleluya. Lorraine también, que está por ahí, mi alma adora el nombre de Cristo, aleluya. Reciba un saludo, nuestro hermano Canaima, mi alma adora el nombre del Señor. Este que te habla es tu amigo y tu hermano Luis Raúl Ríos Peña, aleluya, pastor asociado de la Iglesia Cristiana Bethesda, Puerta del Cielo, allá en el barrio Tiburón 3 de Barceloneta, Puerto Rico. Aleluya, ahí estamos, mi alma adora el nombre del Señor, estamos ahí para servirte. Aleluya, tenemos culto los domingos, los primeros tres domingos de 10 en adelante, el último domingo de 5 en adelante. Aleluya, tenemos martes, jueves y viernes, alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, estamos contentos por este privilegio, aleluya, de poder estar nuevamente con ustedes, de poder llevarle una palabra de provisión, de poder llevar una palabra de esperanza, de poderle llevar una palabra de ayuda. Mi alma adora el nombre del Señor y yo quiero que se pueda gozar en el Señor, aleluya, porque cuando tú tienes a Cristo en tu vida, todo cambia. Cuando tú tienes a Cristo en tu vida, hay una diferencia marcada. Mi alma adora el nombre del Señor y yo creo que tú te goces en esta noche, aleluya, yo creo que tú te goces, que tú le des la oportunidad al Señor, aleluya, de hablar a tu vida. Mi alma adora el nombre del Señor. Si hay algo, aleluya, que te moleste, pueda ser sacado, aleluya, que hoy en este momento, en esta hora, que tú me puedas prestar atención, aleluya, deja todo aparte, deja el problema, deja la situación, aleluya, y concéntrate en lo que Dios tiene para ti en esta noche, concéntrate en lo que Dios quiere hablarte, concéntrate en lo que Dios quiere proveerte. Alabado sea el nombre del Señor. Provisión para el alma. Mi alma adora el que vive y reina para siempre. Y estamos contentos nuevamente. Mi alma adora el nombre del Señor. Aleluya. Vamos a hacer una oración. Alabado sea el nombre de Cristo. Para comenzar así, mi alma adora el nombre del Señor, a poder exponer la poderosa palabra, la palabra hermosa, la palabra bella de nuestro Señor, de nuestro amado Jesucristo, de nuestro amado Dios Todopoderoso, aleluya, que nos dejó este libro tan exquisito, este libro tan hermoso, este libro con tanto que ofrecer a la humanidad, aleluya. Pero qué lamentable que muchos rechazan este libro, que muchos le dan la espalda a este libro, que muchos cierran sus oídos a la voz del Señor, aleluya. Padre, te damos gracias, te damos gloria y te damos honra, Señor, porque así tú la mereces, Padre. Oh, Señor amado Dios, pidiéndote de todo corazón, pidiéndote, aleluya, rogándote de con el alma, Señor amado, que tú obres de manera especial, de que tú obres de manera poderosa, de que tú, Señor amado, a través del Espíritu Santo, puedas, Señor amado, tocar los corazones, puedas, Señor amado Dios, estas personas que estén conectadas, recibir, Señor amado Dios, ese aliciente, puedan recibir recibir, Padre amado, aleluya, esas fuerzas nuevas. Aquel que esté caído, Señor amado, en este momento, Señor amado, pueda levantarse. Aquel, Señor amado, que esté necesitado, Señor, pueda recibir, Padre. Aleluya, lo que anhela. Mira las peticiones, Señor. Mira los problemas. Mira las situaciones. Señor amado, Dios, solamente tú puedes, Señor, quitarla. Solamente tú, Señor amado Dios, puedes obrar de manera especial. Solamente tú, Señor amado Dios, te da por completo sin recibir nada a cambio. Sin esperar nada a cambio, Señor. Aleluya, entregaste a tu Hijo, Señor amado Dios, por cada uno de nosotros, Padre. Aleluya, y tú, Señor amado Dios, si te adoran o no te adoran, Señor amado Dios, aleluya, tú no los reclamas que te alaben, Señor. Eso es en la voluntad de cada uno, porque tú nos diste libre albedrío, Señor amado Dios. Aleluya, porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios misericordioso, mi Dios amado. Así que, Padre de la gloria, glorifícate, Señor amado, de manera especial, de manera soberana, porque tú eres Dios, Dios, aleluya, Rey de reyes, Señor de señores, tú eres Alfa, tú eres Omega, tú eres principio, tú eres fin, aleluya, tú eres el que tiene el control, aleluya, de nuestras vidas, Padre. En el nombre poderoso, que sobre todo nombre, Señor, gracias te damos. Amén, amén y amén, aleluya. Oh, mi alma te adora, Dios, ya tú sabes, amado amigo. Comunícate, aleluya, a como llama de fuego a tu vida, déjanos en el chat, queremos orar por ti, queremos interceder por ti, aleluya, deja tu petición, mi alma adora a Dios, aleluya, no dejes de postear ahí en el chat, aleluya, en el chat de fuego, mi alma adora en nombre del Señor, aleluya, tu oración, tu petición, aleluya, queremos orar, queremos interceder, mi alma adora en nombre del Señor, queremos comenzar, aleluya, a ver la gente, mi alma adora el nombre del Señor, aleluya, posteando sus peticiones, aleluya, para así nosotros clamar al Dios Todopoderoso, mi alma adora el nombre del Señor, aleluya, la gloria y honra es toda del Señor, aleluya. Yo creo que ustedes sepan, mi alma adora a Dios, que yo soy una vasija, que yo solamente soy un instrumento, mi alma adora el nombre del Señor, que lo que puede acontecer en este día, aleluya, oh, mi alma adora a Dios, es que Dios quiere interceder por ti. Dios quiere ser provisión para tu vida. Dios quiere hablar a tu vida. ¿Por qué? Porque es necesario que Dios pose en tu vida. Es necesario de que Dios pose en tu hogar. Aleluya. Y yo quiero llevarte al libro de Isaías, capítulo 41. Mi alma adora el nombre del Señor. Isaías 41, y vamos a leer del versículo 8 al 10. Óigame. Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. Conéctate. Déjanos saber, aleluya, que estás por ahí, mi alma adora el nombre del Señor. Queremos saber de ti, mi alma te adora, Jehová. Aleluya, saca tu Biblia, saca tu teléfono, tu iPad, lo que tú tengas, mi alma adora a Dios, como tú la tengas, si la tienes electrónica, como tú quieras, no vamos a pelear por eso, mi alma adora el nombre del Señor, gloria al que vive, si la tienes, mi alma adora a Dios, prepárate para que Dios te hable, si la tienes, siéntate bien, mi alma adora el nombre de Jehová, aleluya, aguántate, porque hay una palabra poderosa para tu vida, mi alma adora el nombre de Jehová. Y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, amén. Y dice, pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de las tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí no te deseché. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y vuelvo y te repito, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque siempre te ayudaré. Perdón, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hemos orado, mi alma adora el nombre del Señor. Aleluya. Sabemos que esa palabra es poderosa en el Señor. Aleluya, una palabra que va a cambiar los corazones, una palabra que va a cambiar los pensamientos, aleluya, una palabra de provisión, porque ese es el Dios que yo le sirvo, un Dios de provisión, aleluya, y provisión, acción que consiste en proporcionar a alguien lo necesario para un fin determinado. Óyeme, acción que consiste en proporcionar, o sea, Dios te está proporcionando lo necesario por un fin determinado, aleluya. ¿Y cuál es el fin determinado? El fin determinado es que tú tengas vida y vida en abundancia. El fin determinado, aleluya, es para cuando suene la trompeta, usted pueda levantarse, aleluya, usted pueda levantarse y surcar en los cielos y ir a morar a las mansiones celestes, de poder participar de la boda del Cordero. Eso, Dios lo que quiere es proporcionarte, aleluya, la palabra correcta a tu vida para que tú puedas crecer, para que tú puedas caminar, para que tú puedas enfrentar a los problemas y situaciones en los cuales nos enfrentamos día a día. Y yo creo, antes de entrar un momentito ahí a Isaías, aleluya, óigame, estamos viviendo momentos que usted dice verdaderamente que Dios está a las puertas. Tal vez mucha gente, mi alma adora a Dios, aleluya, por mucho tiempo viene diciendo a esta gente siempre con el bla, bla, bla, bla. Siempre con lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ay, Dios mío, lo cambian el disco, ese disco está rayado. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, pero no sucede nada. No viene Cristo, mi alma adora a Dios, las cosas van de mal en peor. Alabado sea el nombre de Cristo. Óigame, a tal manera que en Puerto Rico, llamada la Isla del Cordero, aleluya. Óigame, podemos ver cómo este gobierno, alabado sea el nombre de Cristo, se ha vuelto, pero mire, mi hermano, un gobierno de terror, un gobierno de miedo, un gobierno, aleluya, de falta de moral, mi alma adora a Dios. Óigame, nosotros pagando el servicio de ellos, mi alma adora a Dios, nos tienen hasta el cuello, no saben qué más a ponernos a nosotros a pagar. Ahora hay que pagar todas las deudas, aleluya, que tengan el gobierno, aleluya, a los abonados, mi alma adora a Dios. Entonces le bajan el tiempo para pagar, entonces ahora no podemos abonar, alaba la gloria del Señor, pero nos siguen poniendo impuestos, nos siguen ahí oprimiendo, entonces ellos haciendo, aleluya, leyes, aleluya, que cuando usted dice, ¿qué está pasando aquí? Óyeme, ¿cómo haciendo leyes para que el hijo pueda tener relación con la madre, o con el padre, o con el tío, o con la tía, mi alma adora el nombre del Señor? Tú sabes una cosa, que la palabra me indica claramente a mí, que la abundancia del corazón habla a la boca. Entonces, esta gente que está promoviendo estas leyes, lo que me está diciendo a mí es que cuando van a casa del hermano, le están ligando a la sobrina, alábalo. Que cuando van a casa del hermano o de la hermana, le están mirando el sobrinito, mi alma adora el nombre del Señor, porque son unos pervertidos los que son. Aleluya, pero ¿sabes una cosa? Yo creo en un Cristo vivo, en un Cristo de poder. Aleluya, un Cristo que en medio de las circunstancias, en medio de las situaciones que puedan estar ocurriendo en mi Puerto Rico, es un Dios de provisión. Yo no sé cuántos pueden decir amén, aleluya. Yo no sé cuántos pueden dar gloria a Dios por eso, pero Dios es un Dios de provisión. Y verdaderamente que el pueblo, verdaderamente que esta gente, mi alma adora a Dios, están algo, se están volviendo locos, mi alma adora el nombre de Cristo, pero todavía hay esperanza para ellos. Hay esperanza para ellos. Todavía Dios le está dando la oportunidad para que ellos puedan cambiar sus pensamientos, mi alma adora a Dios. Aleluya. Estamos viendo la decadencia moral, espiritual del país, aleluya. Y una pregunta en el tintero, ¿dónde está la iglesia? ¿Qué está haciendo la iglesia? Mi alma adora el nombre del Señor. Muchas veces la iglesia sumergida dentro de su altar, dentro de su casa, dentro de su iglesia, dentro de sus templos, mi alma adora a Dios, mientras mucha gente se están perdiéndose, mientras mucha gente, aleluya, están sin fe, sin esperanza. Podemos ver, mi alma adora a Dios, cómo ese muchacho, esos muchachos se metieron a este hogar de esta familia, aleluya, y masacraron a la familia, los mataron, mi alma adora a Dios, con una excusa que ellos dan ahí, una historia que ellos dan que no es muy, muy clara, aleluya. Pero tú sabes una cosa, por más excusas que me puedan dar, me pueden decir fanáticos, puedan decir lo que quieran decir, aleluya. Es que el enemigo de las almas vino a matar, robar y destruir. Es que el enemigo de las almas, mi alma adora a Dios, está teniendo el control de muchas mentes. Mi alma adora a Dios, por eso es que la gente se mata, por eso es que la gente se suicida, por eso es que la gente está asaltando, robando, mi alma adora a Dios, metiéndose en droga, mi alma adora el que vive, porque así lo tiene el enemigo, aleluya. Esa mente, tal vez cualquiera puede decir, no, es que tienen problemas psiquiátricos, no, mentira del diablo. Esa gente, aleluya, fueron atacados, aleluya, fue en un momento determinado, como no tienen a Cristo en su vida, como no tienen el Espíritu Santo de Dios, aleluya, el enemigo de las almas toma control de ellos, y esto lo que está pasando. Despierta, iglesia, hay que despertar, hay que batallar de rodillas, mi alma adora a Dios. Acuérdate que esto no es una guerra en la cual yo pueda sacar un alma. Esta no es una guerra en la cual yo pueda sacar el puñal de Rambo. Esta no es una guerra en la cual yo pueda sacar un tanque, un helicóptero, un avión, un Apache, un portaaviones, un submarino, una bomba nuclear. No, esto es una guerra espiritual. Esto es una guerra que se pelea de rodillas. Esto es una guerra que se pelea, mi alma adora a Dios, en ayuno, en oración, leyendo la palabra del Señor, buscando cada día más llenarnos de la presencia de Dios para poder hacer frente hasta las huestes de maldad, aleluya, que están en estos tiempos ante principados, potestades, gobernadores, ante huestes de maldad en las regiones celestes, aleluya. Pero tú sabes una cosa, que tenemos un Dios todopoderoso, que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios, aleluya, que a pesar de todo, a pesar de que toda esta gente pueda estar dándole la espalda al Dios todopoderoso, todavía es un Dios de misericordia, todavía es un Dios de provisión. Mi alma te adora, Jehová. Tú sabes una cosa, que el pueblo de Israel, porque nosotros no estamos tan lejanos a ser parecido al pueblo de Israel. El pueblo de Israel era un pueblo que constantemente a través de la historia le daba la espalda al Señor. Entonces el Señor tenía que llamar la atención del pueblo. Entonces el Señor tenía que en ocasiones darle un poco de torque, aleluya, para que ellos si alineara, mi alma te adora, Jehová. Pero tú sabes una cosa, aleluya, sabes una cosa, que en medio de todo eso, aleluya, aleluya, en medio de todas esas situaciones que vivía el pueblo de Israel, en medio de todo eso que le daba la espalda al Dios Todopoderoso, el soberano, el gran yo soy, aquel, mi alma adora a Dios, que le abrió el mar rojo, aquel que le dio, le puso una columna de nube por las mañanas, una columna de fuego por las noches, o sea, había una protección poderosa de parte de Dios, aquel que le dio agua en medio del desierto, aquel que le dio de comer en medio del desierto, aleluya, todavía está con nosotros, todavía, aleluya, está con nosotros, mi alma adora a Dios. Pero tú sabes una cosa, este pueblo era un pueblo, aleluya, que estaba en cautiverio, mi alma adora el nombre del Señor. Y como tema, ahí está, mi alma adora a Dios, dice, el ayudador de Israel, el ayudador de Israel, el ayudador de Puerto Rico, el ayudador tuyo, mi alma adora a Dios, porque Dios no ha cambiado, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El que ha cambiado es el mundo, el que ha cambiado es el hombre que ha querido ir modernizándose, mi alma adora a Dios. Y no te estoy diciendo que no te modernice, no te estoy diciendo, aleluya, que esté como en los 50, en los 40, en letrinas, mi alma adora a Dios, sin luz, sin televisor, sin nada, mi alma adora a Dios, sí, ve caminando con eso, mi alma adora el que vive y reina para siempre, pero no pierda la esencia de quien es Dios. Alábalo. Gloria al que vive. Óyeme, y el versículo 9, el versículo 8 dice, pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, mi alma adora al que vive. Aleluya, yo no sé, mi alma adora a Dios, quién está conectado. Yo no sé, aleluya, quién, mi alma adora a Dios, está en necesidad, quién está necesitado en estos momentos, aleluya. Pero yo quiero decirte, aleluya, siervo mío eres tú, a quien yo escogí, mi alma adora al que vive. Yo no escogí al Señor, el Señor me escogió a mí. Porque si por mí fuera, alábalo, si por mí fuera, si por mi humanidad fuera, aleluya, yo estuviese tal vez en un negocio en estos momentos, aleluya, bailando, o tal vez estuviese con el radio a todo volumen, el bachatazo bien dado, mi alma adora el nombre del Señor, tal vez estuviese bebiendo, tal vez estuviese viendo una película, mi alma adora a Dios, de horror, tal vez estuviese viendo qué sé yo qué cosa, mi alma adora el nombre del Señor, aleluya, pero Dios me escogió. Óyeme, dentro de todo lo que podía ver a mi alrededor, aleluya, óyeme, Dios de los cielos señaló una provisión para mi vida. Y yo quiero que tú entiendas, aleluya, que somos descendencia de Abraham. Él le decía, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Y cuando tú vienes a ver, si buscamos la genealogía, aleluya, todos somos descendientes de esa gente. Y él le dice, mira, aleluya, tu descendencia va a ser tan grande como estas estrellas, que si las puedes contar, aleluya, y dentro de esa descendencia, yo soy descendencia, alábalo. Y Dios me escogió, aleluya, ¿para qué? Para marcar la diferencia, aleluya. Oye, ¿tú sabes algo? Dios no quiere que tú estés en esa situación en la que te encuentras. Tú sabes una cosa, Dios escogió a Israel, no porque Israel fuera bonito. No lo cogió porque era bonito, porque era más violento, porque era más fuerte, porque era más grande, porque era más varonil. No. Él lo escogió porque él quiso escogerlo. Y cuando volvemos, aleluya, cuando tú vas a la geografía de donde está situado Israel, Israel es un poco más grande que Puerto Rico. Israel, aleluya, Puerto Rico tiene alrededor de 4 millones de personas, 3 millones y pico, casi 4, alaba. tema, eso no es para ti, alábalo. Óyame, tú sabes una cosa. Y en Israel tienen como algunos 7 millones. O sea, pero cuando tú miras dónde está ubicado Israel, puedes ver Egipto, puedes ver la Siria, puedes ver África, puedes ver toda esa gente, mi alma adora el nombre del Señor. Pero Dios tuvo en sí tomarlos a ellos, aleluya, para un propósito. Y era para representarlo ante el mundo, en el cual una tarea que ellos fallaron continuamente de representar a Dios ante el mundo. Aleluya. Entonces nosotros fuimos escogidos para representar a Dios ante el mundo, de ir por el mundo y predicar el evangelio, de ir al trabajo y dejarle saber, mi alma adora a Dios, que hay un Cristo vivo, hay un Cristo de poder. No vas a hacer un billete de 100, a todo el mundo no le vas a caer bien, a todo el mundo, mi alma adora a Dios, aleluya. No, a todo el mundo no le vas a caer bien, aleluya. Y si son gente, aleluya, que no tienen temor de Dios, van a hacer burlas contigo, van a criticarte, van a acabarte, van a exterminarte. Cuando siempre tengan la oportunidad, aleluya, de señalarte, siempre van a estar pendientes a que tú cometas un error para decirte, ah, y para eso tú vas a la iglesia, ah, mira qué clase de cristiano, ah, mira esto, mira lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en medio de todo eso, nosotros somos representantes del reino de Dios. Tenemos que representarlo, tenemos que darle a demostrar del cambio que hay en nosotros. De que Dios nos escogió, de que Dios nos señaló, mi alma adora el que vive y reina para siempre. No porque fuéramos mejor que ellos, no porque seamos más grandes que ellos, no porque seamos favoritos del Señor, porque Dios le plació, aleluya. Sabiendo que somos vasijas de barro, depositó sobre nosotros un gran tesoro, mi alma adora el que vive, para llevar ese tesoro. Y ese tesoro son las buenas nuevas de salvación, de poderle dejar saber a la gente que mucho más allá, por encima de la droga, mucho más encima del alcohol, mucho más allá, aleluya, de la bailadita, del bachatazo bien dado, mucho más allá de la pornografía, mucho más allá del homosexualismo y del lesbianismo. Alábalo. Gloria a Dios. Dios puso algo grande en nosotros para dejarle saber al mundo que por encima de todo eso hay algo grande. Hay algo que causa gozo, hay algo que causa amor, hay algo que causa alegría, hay algo que causa furor, hay algo que causa emociones buenas en mi vida, mi alma adora a Dios. Hay algo que quitó la depresión, hay algo que quitó la soledad, hay algo que quitó el vacío, mi alma adora a Dios, porque así es que se conduce el mundo. El mundo se conduce por las drogas. El mundo se conduce por el alcohol, porque quieren llenar un vacío que hay en su vida, un vacío que no lo llena nada, porque ese vacío solamente lo llena Cristo Jesús. Aleluya. La religión no va a llenar el vacío. Alábalo. La religión no va a llenar tu vacío, porque nosotros no somos religiosos, nosotros somos reino, gente del reino, alábalo. Ay, ay, ay. Somos gente del reino. Dios puso algo grande en nosotros, Dios nos depositó religión. Somos gente, aleluya, transformado, somos gente cambiado. Somos gente, aleluya, que en un momento determinado había tristeza en nuestra vida, pero hoy vive Cristo en mí, hoy hay gozo. No es que lo pasemos momentos difíciles, aleluya, porque yo tengo que pagar el agua, yo tengo que pagar la luz, yo tengo que pagar el teléfono, mi alma adora a Dios, yo tengo que pagar, aleluya, a esta gente que está promocionando estas porquerías allá en el Capitolio, mi alma adora el nombre del Señor, esas basuras que se están formando allí, mi alma adora el nombre del Señor, hasta está. Y lo más que me quedé sorprendido yo, que hasta Lourdes Río, esa mujer, la independentista, Lávalo, también aprobó. Óigame, esta sociedad está enferma. Esta sociedad, mi alma adora a Dios, tiene que buscarle a Dios, iglesia. Hay que meternos en ayuno, en oración, hay que tirarnos de rodillas, aleluya. No podemos ser religiosos, tenemos que ser gente del reino, alaba. Mi alma te adora a Jehová. Y oye, porque yo te tomé de los confines de la tierra, de lo más lejano, y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Ay, ay, ay, ay, ay. Óyeme esa palabra de provisión que hay para ti, aleluya. La palabra de provisión, aleluya, lo que Dios hoy, aleluya, te proporciona, mi alma adora a Dios, te está proporcionando lo necesario para que tú sigas caminando, para que tú sigas en guerra, para que tú sigas luchando, mi alma adora en nombre del Señor, aleluya, y como te dije ahorita, no es con espada, no es con jabalín, es con el Espíritu Santo de Dios, alábalo. Te escogí y no te deseché, aleluya. Mira, amado amigo, yo no sé qué es lo que sucede en tu casa. Yo no sé qué sucede en tu vida. Yo no sé qué pasa en tu trabajo. Yo no sé por qué estás viviendo esa depresión. Yo no sé, aleluya, por qué tu esposo te engaña. Yo no sé por qué tu esposa te engaña. Yo no sé por qué tus hijos, aleluya, están en droga, están en alcohol. Mi alma adora el nombre del Señor. Yo no sé por qué tus hijos están robando. Yo no sé por qué tu hija se prostituye. Yo no sé por qué tu hijo, mi alma adora a Dios, aleluya, está saliendo con otros nenes. Alaba la gloria del Señor. Óyeme, pero déjame decirte algo. Yo no te desecho. Yo no te desecho, yo no te desecho, yo no sé lo que pasa en tu vida, pero el Señor te dice que yo no te desecho, que Dios quiere cambiarte, que Dios quiere transformarte, que Dios quiere brindarte una palabra nueva, que Dios quiere transformar ese corazón, aleluya. Oh, mi alma adora a Dios, tal vez el enemigo te dice que tú no eres nada, tal vez el enemigo te dice que tú no sirves, tal vez el enemigo, aleluya, te tiene tan atado, mi alma adora a Dios, que tu escapatoria es quitarte la vida, pero hoy en esta noche, aleluya, en provisión para el alma, Dios te dice que no es así, que yo no te desecho, que yo no te echo para un lado, solamente es que tú tienes que tomar una decisión. Dios no te ha abandonado, tal vez tú le echas la culpa a Dios de lo que está sucediendo, tal vez tú le echas, aleluya, porque óyeme, la culpa no cae al suelo, la culpa no es huérfana. La culpa siempre hay a quien echarse, la alaba la gloria del Señor. Pero cuando tú comiences a entender, cuando tú comiences a comprender que la culpa es solo tuya, alaba, entonces Dios va a obrar de manera especial. Cuando tú comiences a decir, aleluya, Señor, yo no puedo más. Señor, he fallado tanto tiempo. Señor, mira lo que tú me estás diciendo a través de este siervo como por llama de fuego a tu vida, aleluya. Óyeme, que tú no me desechas. Óyeme, la sociedad puede señalarte, la sociedad puede juzgarte, la sociedad puede echarte a un lado, la sociedad puede darte de codo, la sociedad puede zapatearte, la sociedad puede cruzar, aleluya, para el otro lado de la calle, mi alma adora a Dios, cuando tú vas por la acera. Pero déjame decirte algo en esta noche, Dios no te desecha, Dios va contigo, mi alma adora a Dios, solamente le está esperando que tú tomes la decisión de victoria. aleluya. Él está esperando que tú tomes la decisión, aleluya, de un hombre valiente, una mujer valiente. Él está esperando que tú tomes la decisión, aleluya, basado, mi alma adora a Dios, aleluya, a tu necesidad, no basado al alcohol, no basado a la droga, ay Dios mío, sino basado al vacío que hay en tu vida, sino basado, mi alma adora a Dios, que Cristo no está en tu vida. Porque llevas mucho tiempo dándole la espalda. Porque creciste en el evangelio, mi alma adora a Dios, pero cuando tuviste la oportunidad, aleluya, comenzaste a escuchar esas voces extrañas, comenzaste a juntarte con tus amigos y tus amigas, mi alma adora a Dios, y has vivido una vida desenfrenada de placeres y pecados. Pero hoy Dios te da la oportunidad diciéndote: no te he desechado, no te desecho, aleluya. Pero viene, ahora viene lo mejor. En medio de que ese pueblo de Israel, en medio de ese cautiverio, aleluya, porque lo lindo de todo esto, que aunque viniera una palabra de corrección para su vida, cuando vinieran situaciones, aleluya, de corrección para su vida, Dios siempre tenía una palabra hermosa. Dios siempre tenía un consuelo. Dios siempre tenía, aleluya, la respuesta a sus preguntas. Dios siempre tenía la escapatoria al problema. Mi alma adora a Dios. Dios tenía la solución. Y oye bien lo que le dice en este versículo 10. No temas. No temas. Oye, te está diciendo en estos momentos: no tengas miedo. Cógelo con calma. Relájate. Piensa. Acciona. No tengas miedo, aleluya, no todo está perdido, no todo está acabado, hay esperanza, hay solución, hay vida, hay provisión para ti en esta noche, no temas, no tengas miedo, no tengas temor, aleluya, yo estoy contigo. Óyeme bien lo que le dice el Señor: yo estoy contigo, mi alma adora al que vive y reina para siempre. Lo que le está diciendo es que la presencia de Dios estaba con ellos, aleluya. Lo que te está diciendo el Señor, aleluya, no tengas miedo porque yo estoy contigo. Que la presencia de Dios, aunque tú no la sientes, va contigo, aleluya. Aunque tú estás haciendo las cosas mal, mi alma adora a Dios, porque lo que Él está esperando es que tú procedas a un arrepentimiento. Yo estoy contigo. La presencia de Dios está con nosotros. Dios no nos desampara. Dios no nos deja. Dios no nos ha abandonado. Dios no nos deja a la deriva. Mi alma adora a Dios. Esto no es algo, aleluya, que se le fue de control, aleluya. Tal vez tú puedes pensar lo que tú quieras pensar en tu lógica. Ok, óigame. Si yo me fuera por mi lógica, alábalo. Ivy, si yo me fuera por mi lógica, yo no estuviese aquí. Aleluya. Pero oye bien, no desmayes. Ivy, yo no sé, aleluya, ¿cuál es la situación de salud por la cual tú estás pasando? Aleluya. Yo no sé cuál es el desánimo que pueda haber en tu vida. Tal vez cuántas situaciones te agobian, cuántas situaciones, aleluya, te hacen llorar, cuántas situaciones te frustran. Mi alma adora el nombre del Señor, aleluya. Pero oye bien, mi alma adora a Dios, porque para Dios no hay casualidad. Oye bien, mi alma adora al que vive y reina para siempre. Y coge esto de parte de Dios, aleluya. Cierra tus ojos, mi alma adora a Dios. Oh, aleluya. Desconéctate de lo que pueda estar a tu lado. Aleluya. Óyeme, oye, y oye la voz de Dios en lo que te voy a leer, mi alma adora a Dios. Ivy, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Aleluya. Óyeme. Él ha establecido una relación contigo. Él ha establecido una, él ha entablado una relación conmigo, con Canaima, con Ginés, mi alma adora a Dios, con todos aquellos que creyeron en su corazón y confesaron con su boca que Cristo es el Señor, aleluya. Oye, Él tiene una relación con nosotros, porque Él te está diciendo, yo soy tu Dios, aleluya. Yo soy tu Dios, aleluya, que en medio de tu enfermedad, aleluya, yo estoy contigo. No te estoy diciendo, aleluya, que ya eres sana en el nombre del Señor. No te estoy diciendo que todo se resolvió. Lo que te estoy diciendo es que en el proceso de tu enfermedad, o en el proceso de lo que esté pasando en tu vida, aleluya, óyeme, Él te está diciendo que no temas, que Él está contigo, que no desmayes, porque eres tu Dios, aleluya. Mi alma te adora, Jehová. Él está contigo, aleluya. Y que esa petición especial, mi alma adora a Dios, no desmaye. No desmaye esa petición, aleluya. No sé cuánto tiempo lleva en la petición, mi alma adora el que vive y reina para siempre, pero sigue confiada, sigue creyendo, mi alma adora a Dios, de que esa petición va a ser contestada por el Rey Todopoderoso, por el Rey de Reyes y Señor de Señores, mi alma adora a Dios. Óyeme, es que Dios es bueno, aleluya. Oh, mi alma adora a Dios. Óyeme, cuando muchas veces nosotros pensamos, mi alma adora a Dios, a veces llega el momento que uno piensa, pero ¿por qué estamos aquí? En ocasiones nadie escribe, quiero reconciliarme con el Señor, nadie dice, quiero convertirme en esta noche, quiero entregar mi vida al Señor, aleluya, pero déjame decirte algo, y en esta noche mi alma adora a Dios, es un aliciente a mi vida, mi alma adora a Dios, porque Dios no se equivoca, porque Dios tiene un trato especial con cada uno, y porque, aleluya, tal vez puedan haber millones de almas alrededor del mundo. Tal vez, aleluya, pueden haber muchos que puedan estar conectados, mi alma adora a Dios, pero tú recibes la provisión del Señor en esta noche. Porque tú tomaste la iniciativa de decirle al Señor, Señor, yo estoy aquí. Oye, cuando tú tomaste la valentía de escribir por oración, mi alma adora a Dios, dejándole saber, aleluya, que tú estás ahí, llamando la atención del Dios Todopoderoso, aleluya, eso me llena de ánimo. Eso me lleva, mi alma adora a Dios, a prepararme para el próximo miércoles. Eso me lleva, aleluya, a querer orar. Eso me lleva a querer leer la palabra, mi alma adora a Dios, para poder llevar una palabra poderosa. Oh, mi alma adora al que vive y reina para siempre. Tal vez esta palabra no era para millones de personas. Esta palabra era para ti. Aleluya. De que no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Tal vez te sientes cansada, afligida, tal vez te sientes abatida, tal vez dice no puedo más, tal vez dice hasta aquí llegué, mi alma adora de que vive y reina para siempre. Tal vez piensas en sacar tu bandera blanca de rendición, aleluya, pero hoy Dios te dice que en medio de tus circunstancias, en medio de tus situaciones, Él te es fuerza. Dios nos da la seguridad de fortalecernos, de ayudarnos a vencer al pecado y a la muerte. Aleluya. Óyeme, porque aquí hay una palabra clave, una palabra esencial, y dice: siempre te ayudaré. Yo no sé, aleluya. Yo no sé si pueden captar, mi alma adora a Dios, lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer. Aleluya. Óyeme, te estoy diciendo siempre, siempre, siempre, siempre te ayudaré. No te está diciendo te voy a ayudar cuando a mí me dé la gana. Te voy a ayudar cuando yo me sienta de ánimo. Te voy a ayudar cuando tú te decidas a buscar. Te voy a ayudar, aleluya, cuando tú te decidas a leer la palabra. Te voy a ayudar, aleluya. No, te estoy diciendo que siempre te va a ayudar. que en medio de tu frustración Él te ayuda, que en medio de tus pocas fuerzas, aleluya, Él te dice, diga el débil, fuerte soy. Que cuando yo no puedo, aleluya, Él me dice, sí puede. Que aunque el mundo me dice crisis, yo digo victoria. Que aunque el enemigo me deje hacer saber por los medios noticiosos y por todo lo que está ocurriendo, mi alma adora el nombre del Señor en todos lados, en todo Puerto Rico, en la esquina 100x35, mi alma adora a Dios en Puerto Rico, en el mundo entero, aleluya, de que las cosas van de mal en peor, Él me deja saber que Él me va a ayudar. Que en medio del yo no puedo, en el medio de ya yo no voy más nada, no sé qué voy a hacer, lo he intentado todo, Él no me escucha, Él no me habla, estoy en el desierto, aleluya, y este desierto es interminable, no veo el final, óyeme, no veo la luz salir, no veo la luz al final del túnel, lo que está oscuro, oh, todo está mal, lo veo mal, oye, mis hijos no vienen a los caminos del Señor, mi esposo no viene al camino del Señor, mi esposo me está fallando, mi esposa me falla, ay, mi alma adora el que vive y reina para siempre, mis hijos están más perdidos, mi alma adora a Dios, aleluya, oh, gloria al que vive y reina para siempre, que una aguja en un pajal, óyeme, pero déjame decirte algo, en medio de todo eso, Dios te dice a ti, yo te ayudaré siempre, te ayudaré. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios nos protege, Dios nos guarda, Dios nos cuida. Aleluya. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas situaciones? ¿Cuántas situaciones han pasado a nuestra vida que usted dice, wow, ¿qué pasó aquí? Esto fue por obra de Dios. Estoy vivo por gracias de Dios. Estoy vivo por misericordia de Dios, dándote oportunidad, protegiéndote, guardándote, para que tú tomes la decisión. Deja de echarle ya la culpa al Señor. Deja ya de estar diciéndole al Señor, aleluya, que lo que está aconteciendo en tu vida fue por culpa de Él. Deja de cuestionar. Es hora de entregarnos por completo. Es hora de dejarnos saber al Señor, aleluya. Señor, tú eres mi pronto auxilio en la tribulación. Señor, levanto mis manos, dejándote saber que te necesito. Señor, hoy te necesito más que nunca. Señor, la caja de cerveza que me bebí, lo que me dejó fue un hangover y un vacío en mi vida. Hice el ridículo, pero para poder olvidar de la situación que está ocurriendo, tengo que volver a inducirme en el alcohol. Para poder olvidarme de lo que está aconteciendo, de que mi papá no me quiere, de que mi mamá no me ama, de que me tocaron, de que me violaron, de que hicieron conmigo cosas que no tenían que hacer, aleluya. Mi alma te adora, Jehová. No fue culpa del Dios Todopoderoso. Incluso en medio de esa circunstancia en la que tú puedes estar viviendo, que te está atormentando, que te lanza a los brazos del homosexualismo y lesbianismo, aleluya, Dios te dice, no lo haga, porque yo estoy contigo, aleluya, no temas, porque yo soy tu Dios, no desmayes, porque yo, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que, amado amigo, amado hermano, aleluya. Ese versículo, grábeselo en su mente, grábeselo en su corazón. Aleluya, yo cogí, aleluya, y ese versículo lo plasmamos en una pared de mi hogar. Aleluya, nos puedes contactar, aleluya, mi alma adora a Dios por Luis Raúl Ríos Peña en Facebook, mi alma adora el nombre del Señor. Pronto abriremos, estaremos en eso, mi alma adora a Dios, en abrir una página de provisión para el alma, mi alma adora el nombre del Señor, aleluya. Oh, gloria al que vive y reina para siempre, porque Dios es un Dios de provisión, aleluya. Así que consiste en proporcionar a alguien lo necesario por un fin determinado. Oh, mi alma adora el nombre del Señor, y plasmamos ese versículo en una pared en mi hogar, mi alma adora a Dios, aleluya. Y cuando ya tú vayas, sea para el cuarto, sea para el baño, mi alma adora el nombre del que vive. Cuando regreses de la cocina, mi alma adora el nombre del Señor, te vas a topar con el versículo, mi alma adora a Dios, Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Y siempre te ayudaré, y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Padre, te damos gracias, Señor amado Dios, por la oportunidad que tú nos has brindado, Señor, de nuevamente, Señor, de estar por como llama de fuego a tu vida, Señor. Aleluya. Te pido de manera especial, mi Dios, que bendiga a nuestro hermano Canaima. Te pido de manera especial a su familia, a sus hijos, Señor, que cualquier problema, Señor amado Dios, esté resuelto ya, Padre de la gloria. Oh, mi alma adora a Dios, que de ahora en adelante, de aquí en adelante, sea gozar, gozar y buscarte en espíritu y en verdad, Señor amado, que esos niños, Señor amado, sigan creciendo en el Evangelio, Padre, que esos niños puedan en un momento determinado ser los programadores, Señor amado Dios, aleluya, y no tan solo programadores, sino que puedan exponer la palabra, sino que puedan cantar, Padre de la gloria, hacer cosas para tu gloria y para tu honra, Señor amado Dios. Oh, Padre de la gloria, te pido por la hermana Ivy, Señor amado Dios, tú la conoces, Padre, tú sabes lo que acontece en su vida, tú sabes las situaciones por las que ella puede estar atravesando, mi Dios, así que yo te pido, Señor amado, que tú te glorifiques, yo te pido, Señor amado Dios, que tú le dejes ese toque especial, mi Dios amado, aleluya, ese toque especial, ese toque de tu Espíritu Santo, mi Dios amado, yo te pido, Señor amado Dios, que ella haya podido practicar, Señor amado, lo que yo le pedí, que ella haya podido escuchar tu voz, Señor amado, diciéndole que no temas, mi alma adora a Dios, porque tú estás con ella, que no desmaye, porque tú eres su Dios, mi Dios amado, Señor amado, yo te pido por aquellos, mi Dios, que tal vez no tuvieron, mi alma adora a Dios, que no pusieron sus peticiones, mi Dios, aleluya, pero que tu Espíritu Santo está hablando con ellos, que se han gozado de este mensaje, mi alma adora el nombre del que reina para siempre, Señor amado Dios, bendice a Javier, bendice a Canaima, bendice a Ginés, Padre, a Gamaliel, Padre de la gloria, bendice a Gabriel, Señor amado Dios, aleluya, si está conectado, mi alma adora el nombre del Señor, aleluya, a donde quiera que se encuentre, Señor amado Dios, y yo te pido de manera soberana, Señor, que tu Espíritu Santo sea glorificándose en cada una de sus vidas, Señor, y que ellos puedan ser dignos representantes, Padre, de tu reino aquí en la tierra, Señor. Te damos gracias, te damos gloria y te damos honra en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor. Y este fue tu programa Provisión para el Alma, y te esperamos el próximo miércoles a las 7 p.m. hora de Puerto Rico, 6 p.m. aleluya, hora centro, aleluya, no, a los Estados Unidos, mi alma adora el nombre del Señor, y te esperamos con un programa igual de bueno o mejor de bueno, mi alma adora el nombre del Señor, donde los invitados especiales son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aleluya, amén, amén, amén, nuestro hermano presidente Canaima, amén, Canaima.